El responsable tiene la obligación de pagar por los daños que cause. Y el juez tiene la obligación de vigilar que así suceda. Con el nuevo sistema de justicia penal, el que la hace, la paga. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gov.mx. H. Congreso de la Unión. Gobierno de la República. Buenas tardes. Quisiera saber la agenda laboral del alcalde. ¿Para qué la necesitas? Esa información no te la puedo dar sin la autorización del alcalde. Si te niegan la información, acude a la Comisión de Transparencia. El acceso a la información es tu derecho constitucional. Hazlo valer. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Visita nuestro sitio web www.citinl.org.mx. Radio UDEM 90.5. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenido. Buenas tardes, estimado público. Ya introdujiste, recuerdo, estamos hablando sobre la crisis griega. Nos pueden comunicar, como siempre, 8336-6162, 8336-4203. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien, gracias, Juan Carlos. ¿Tú? Pues bien, aquí siguiendo de cerca lo que está pasando en Europa, con esto de que Grecia ya perforó con esta actitud del primer ministro de Syriza todo este sistema financiero que venía incuestionado, inflándose como burbuja. Uh-huh. Y bueno, al parecer que se va a corroborar este oprobio popular que durante 2 semanas estuvo sacando el dinero de los cajeros hasta que les pusieron un alto con un corralito. ¿Cómo ves todo esto? Pues muy interesante, como dices, estaban jugando al chicken o a la gallina a ver quién se desviaba primero del encontronazo, y al parecer por las últimas declaraciones que leí o las últimas notas que leí sobre la estrategia de Angela Merkel y su gabinete, pues ellos están de manera muy firme afianzados en que Grecia es el que tiene que aceptar los términos y condiciones del Banco Central Europeo, de todos los acreedores y por supuesto pues de la política económica de Alemania, ¿no? Bueno, y también detrás de esto está la banca, ¿no? Realmente tú sabes que son intereses nacionales técnicamente, pero estamos hablando también de una marcada privatización de los saberes financieros, o sea, que no nada más es dinero público, banca pública la involucrada, uh-huh, sino que a través del euro, que es una moneda público-privada, pues se filtran el poder económico, y como dice Pablo Iglesias, pues Europa Mediterránea se ha convertido literalmente en una colonia del poder financiero alemán. Sin duda. No sé cómo lo veas. Sí, sin duda, y pues creo que hemos podido leer en los últimos días diferentes opiniones de diferentes pensadores económicos o sociales, y pues las consecuencias se verán muy pronto, ¿no? Por lo pronto, este domingo 5 de julio sucederá el famoso ya referéndum del pueblo griego, ¿no? Pues sí, que de alguna forma le está aventando la pelota Tsipras, el ministro, porque ellos ya, si tú lo ves desde el sentido de la representación, pues ya fue una democracia radical, o sea, ya activaron ese mecanismo al cual, bueno, supuestamente no iban a tener que llegar. Uh-huh. Al enfrentar directamente a los acreedores y completamente decir que me van a pagar. Ya una vez que vieron los resultados, los efectos de cómo se molestaron los europeos, ya como que dijeron, bueno, estamos dispuestos a renegociar. Uh-huh. Y bueno, también vamos a aplicar el mecanismo legal, pues para que no nos saquen del euro. Claro. Esto suena como paradójico, porque por un lado está diciendo el ministro Varoufakis y Tsipras mismo al pueblo que apoyan un voto no, claramente están usando su liderazgo para que la gente vote no, y por la otra mano están diciéndole a Europa que no se preocupen, que no les interesa salirse del euro, y lo que suena raro, ¿no? Porque de alguna forma decir no en el referéndum, pues es decir no a la Unión Europea, a la Troika, Entonces está como muy paradójico, y estas señales yo creo que ya muestran que es una salida cómoda, dado que si logra Grecia salirse del euro, va a marcar un parteaguas fundamental en cómo se organiza el poder en Europa y obviamente también en el mundo, ¿no? Con las monedas, de cómo se va a fluctuar todo esto, ¿no? Sí, por supuesto, y como hemos platicado anteriormente, pues esto básicamente lo que traería en caso de que no se logren las condiciones que busca Europa y Alemania específicamente, pues esto estaría sentando las bases para que Portugal, España y sobre todo Italia, que es la economía más grande de estas últimas, pues tengan un poquito más de palanca, ¿no? Para negociar después su situación, que no es tan desesperada como la de Grecia, pero sí está también en un estado débil, ¿no? Bueno, y a sumarle a Italia y España, estás hablando ya de productos internos brutos mucho mayores al griego, pero aparte políticamente sería pues ya un momentum, una inercia bastante importante como para ser rechazada o ignorada por Alemania. Pero resultados, reverberancias de este sistema lo vimos también en América con Puerto Rico. Exacto. Que el día después inmediatamente le dijo a sus acreedores, pues, que básicamente es Wall Street. Así es. Que no tiene para pagar los 78 mil millones de dólares. Y esto te habla que la austeridad no es un problema nada más del euro y de Europa, sino que es en sí un sistema que está entrelazando monedas, entre ellas el dólar, el euro, y que a base de especulación y de inflación, de dinero impreso, sin restricciones y sin apoyo de metales, porque realmente la impresión del dólar y del euro no está apoyada en la cantidad de oro que tendría que haber pues para estar haciendo esto, ¿no? Sí, sin duda, y el caso que mencionas de Puerto Rico pues es muy muy importante, porque tengo entendido que Puerto Rico funciona en casi todos los aspectos como un estado más de la Unión Americana o de los Estados Unidos de Norteamérica, pero sin embargo hay cosas, sobre todo a nivel económico, que no están integradas, y ahorita estamos viendo el resultado, ¿no? Esta crisis. Bueno, mira, técnicamente es un protectorado. Ajá. Perdón, ¿no fue que se hizo, decías? Sí, digo, ahorita estamos viendo obviamente el resultado de esto, y ya tiene pues varios años este declive económico en Puerto Rico. El descontento de la gente es muy patente en diferentes medios, excepto en los medios norteamericanos, por supuesto. Uh-huh. Pero como dices, además de ser un protectorado, pues básicamente de las pocas cosas que no pueden hacer los puertorriqueños es votar, pero si son ciudadanos norteamericanos, si se rigen por las leyes de Norteamérica y también otro tipo de situaciones específicas que sí los ubican dentro de la Unión Americana, pero no en todos los aspectos, como este, por ejemplo, ¿no? Son una colonia, Fabián. Así una es. Colonia, y el nombre técnico protectorado pues quiere decir que lo están protegiendo. Así es. Entonces, los puertorriqueños no nada más ahorita están quebrados, sino que realmente, como dices tú, hace algunos años estuvieron protestando contra la presencia de las bases norteamericanas en su tierra. Claro, que es todo el meollo del asunto, ¿no? Las bases militares. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que de alguna forma los países van a empezar a aprovechar esto. Y tú te acordarás, hace 10, 15 años, le llamaban heavily indebted poor countries, o sea, países pobres altamente endeudados. Uh-huh. Había un acrónimo para esto. Y si te pones a ver, la mayoría eran africanos. Correcto. Entonces, estamos hablando ya de que los países altamente endeudados, pobres, estamos hablando ya de países como Grecia, ¿no? Y como Italia también. Y Italia también tiene una deuda impresionante. Entonces, te habla en sí sistémicamente de la pobredumbre y la desfuncionalidad pues de un sistema que está basado en la especulación, básicamente. Por supuesto. Y ahora, todo esto que sucede en Europa pues promete o nos lleva sin lugar a dudas a un escenario sociopolítico y económico diferente, ¿no? Pues sí, porque tienes tú que realmente la Unión Europea era un proyecto que trascendía nada más lo económico. Técnicamente el unir los mercados de todo tipo, incluyendo los laborales, pues tendría que llevarte poco a poco a una unidad un poco más cultural, buscando un poquito el esquema de Estados Unidos, de la federación, superfederación, y como vimos, pues realmente no hubo la distribución de poder federativa, y poco a poco se fue concentrando el poder y las decisiones en Bruselas, aunado a que realmente el euro no logró equiparar los mercados, pues por las velocidades de los mismos países, que la productividad, por ejemplo, alemana, pues es mucho superior a la de los países mediterráneos. Entonces poco a poco se fue cerrando este compás, y ahora tienes tú que está cerrada la concha por el lado político y por el lado económico-financiero. Y en ese sentido, pues la austeridad, como dice Syriza y como dice Monedero y Iglesias, pues ya era algo que estaba afectando la propia vida misma de los países, con desempleos de 50%, con pensiones cada vez más recortadas, servicios públicos nulos, y realmente este referéndum es para pues ya bloquear eso de que todavía quiere la troika que los griegos corten todavía más pensiones, que suban los impuestos y que ahorquen más a un pueblo griego, pues que ya, como viste tú, con los cajeros, pues está desesperado, ¿no? Claro, y también la edad para jubilarse también la quieren aumentar 5 años más, ¿no? O sea, la quieren retroceder 5 años más, como en otros países europeos. Sí, también, pero como tú puedes ver, pues son políticas que están siendo presionadas por la banca, que es la que está obligando a los estados a que modifiquen ahí sus regulaciones sociales, culturales, pues para que se puedan supuestamente sanear las finanzas públicas, lo cual es una paradoja. Si te has venido privatizando las mismas por la especulación de un sistema neoliberal, pues que obviamente ya llegó a su límite, y esto es lo que está diciendo Syriza. Y entonces en ese sentido es una revolución, sí, por lo que hace Syriza enfrentando al reinado, pero no es una revolución ideológica, marxista, como muchos dicen. Claro, es sentido común básicamente, ¿no? Es sentido común, porque aunque ideológicamente Syriza está en la izquierda, pues si ya tienes... Vamos a perder comunicación con Juan Carlos Guerra, vamos a hacer un último intento, pero prometemos traerle toda la información de este tema tan importante. Sin duda esto cambiará el escenario sociopolítico y económico del país. Regresamos en un minuto. Estimado público, estamos de vuelta en Globales. Perdimos comunicación con Juan Carlos Guerra, pero prometemos muy pronto volver a conectarnos para traerle más información de esto tan importante. Por lo pronto le recomendamos mucho leer las diferentes opiniones que hay a nivel internacional. El blog de Paul Krugman en el New York Times es muy interesante. La opinión de Joseph Stiglitz también se la recomendamos muchísimo. Son dos premios Nobel de economía y tienen una visión que no necesariamente es la de los bancos y la del Banco Central Europeo, ni de los políticos que están acaparando los titulares. Y los esperamos muy pronto nuevamente en Globales. A nombre de Juan Carlos Guerra, despido el programa. Muchas gracias, soy Fabián Espinosa. Cómo se hace la finanza. Estamos, para mí, hasta cierto punto, viendo el bautizo, ahora sí, del mundo multipolar, dado que este envalentonamiento de Alexis Tsipras, donde cierra la llave en controles de capital en pleno corazón de Europa, o sea, que el corralito no nada más es parar el dinero a la gente en los cajeros, sino que también es parar el dinero que fluye de Bruselas, de la Troika, hacia Grecia. Sí, es totalmente interesante. ¿Ahí? Y como dices, es un, sin duda será un punto de inflexión en el desarrollo económico y político del mundo. Es de total interés para todos el desenlace que vaya a tener esto. Ya vimos la postura dura de Berlín y de Bruselas. La canciller Merkel hace pocos días se estableció de manera muy firme afirmando que no iba a haber negociación alguna hasta después del referéndum al que llamó Tsipras en Grecia. Juan Carlos, creo que ya te escuchamos nuevamente. De nuevo, ¿estás por ahí? No sé hasta dónde me lograste escuchar. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho nuevamente. Recién comenté de la postura que manifestó la canciller Merkel, en la cual decía que no iba a haber ya negociaciones de parte de ellos hasta después del referéndum al que llamó Tsipras en Grecia de este domingo 5 de julio. Sí, pues ya te están dando a entender que no quieren intervenir los alemanes en el referéndum, pero también, por otro lado, también Alemania y la clase financiera pues tienen que demostrar que van en serio, no pueden estar como niños chiquitos. En de que, bueno, sí, te voy a dar otros 2 años para que me pagues lo que ya me dijiste que no puedes pagar. Claro, esta semana leí una analogía sobre la situación, digo, de manera muy simplista, pero tal vez interesante, en la que dice que si están sentados en la barra de un bar, Grecia, España, Portugal, Irlanda, Italia, y los bartenders son Alemania y Francia, y los clientes siguen tomando y tomando y tomando hasta caerse de intoxicados y se levantan y piden más, pues habría que ver si la culpa es solamente de quienes están pidiendo tomar más, o también si lleva algo de responsabilidad quien les sigue sirviendo lo que piden cuando saben que ya no hay capacidad para asimilar nuevamente, ¿no? Mira, la crítica que hace Anthony Giddens al marxismo clásico tradicional, marxista de Karl Marx, pues básicamente es que, aunque sí, obviamente, alguien que tiene el control de la producción y de la cultura, si tú quieres, pues no es como que siempre está oprimiendo a alguien que nada más está ahí como víctima, sino que realmente, para que haya un opresor, tiene que haber una víctima. Así es. Y esto quiere decir que si no hay víctima, pues no hay opresor. Entonces, esto lo digo porque al final tienes tú que lo que están haciendo los bancos es, a como dé lugar, cobrarse las deudas. Y como ellos, como tú sabes, son corporaciones que distribuyen la culpa, lo que llaman limited liability en inglés, a través de los accionistas, pues como que nadie se hace responsable de si están echando a perder un país, porque lo que importa son las utilidades. Y el trimestre, y el trimestre que viene, ¿verdad? No necesariamente hay una preocupación por el desarrollo o el progreso de una nación o de una región, sino lo que importa es los resultados del siguiente trimestre y la especulación que vendría. Sí, lo que la austeridad representa no nada más es la destrucción de lo republicano y los servicios sociales, sino que también representa en sí el fin de la democracia, como dice Pablo Iglesias. Entonces, creo que esto demuestra que, como te decía, para lograrse haber tomado esa decisión, pues es que la semana antes de haberlo hecho, como te dije, cierra la llave de controles de capital, pero ya tenía abierta la llave del gas ruso. Como tú sabes, Rusia acaba de pactar un gasoducto que va a pasar a... Vamos a darle unos segundos, estimado público, para ver si conectamos, pero ahorita el punto que Juan Carlos nos platica es acerca de este acuerdo que se ve muy cercano para pasar un gasoducto a través de Grecia, con el cual Rusia estaría suministrando gas natural a toda Europa, que es el principal proveedor de la región. Radio UDEM. Estoy. Perfecto, te escuchamos nuevamente, Juan. ¿Fabián? Te escuchamos. Sí, que como te digo, ya la... ¿Me escuchas? Te escuchamos perfectamente, adelante. O sea, ya como te digo, tiene un pacto Grecia con Rusia, algo que geopolíticamente ya marca un cambio fundamental en cómo Europa se está manejando. ¿Sabes tú que tienes una crisis europea también con lo de Ucrania? Y este acercamiento ruso energético, económico, pues le representa a Grecia la posibilidad de poder buscar algo distinto, y es una de las razones por qué Tsipras logra tomar esta decisión de controlar ese capital. Sí, te escuchamos. Sí, te estaba diciendo entonces que ya esto representa un cambio fundamental en la geopolítica, y que yo creo que esta confianza que tienen ahorita los líderes griegos es porque ya tienen esto, como te digo, fincado con Rusia, que detrás de Rusia, pues sabes tú que está ya un orden BRICS, y obviamente sostenidos por China, que como te platicaré después, están muy metidos aquí en África ya, financiando infraestructura, entre otras cosas. Por supuesto, y la relevancia del gasoducto a través de Grecia, pues lo hemos visto en pues las últimas décadas, ¿no? Pareciera que no hay conexión alguna, pero pues, toda la toda esta región es clave para suministrar gas natural a Europa. Estás al aire nuevamente, Juan. Ya no sé hasta dónde me escuchaste. Estábamos hablando del gasoducto y la relevancia de la región para esto. Bueno, como te digo, que esto ya es algo distinto. Ya estamos viendo una nueva era geopolítica por los cambios energéticos que estoy mencionando, reitero, en donde está participando a Europa directamente a través de Grecia, y sacándole la vuelta obviamente Ucrania, que es el país que alimenta actualmente a Alemania y a otros países europeos. Entonces esto te habla de que se está ya distribuyendo el poder geopolítico, energético, y con este cambio financiero de concretarse vas a tener tú ahora sí ya un cuestionamiento serio al proyecto único de la Unión Europea, incluyendo la moneda única, que es el euro. Sí, por supuesto. También estábamos ahorita, creo que se quedó un poco trunco el tema sobre este mundo multipolar que se está gestando, o que estamos viendo ya cómo se rompe el huevito, cómo van saliendo las alas del dragón, o lo que vaya a ser este nuevo animal multipolar, y el juego o el papel que tiene el nuevo banco financiado por los BRICS para todo esto, ¿no? Bueno, la semana pasada, de hecho, el Banco de Infraestructura, Inversión en Infraestructura Asiático, que básicamente es China, ya se echó a andar. Y esto te habla de que también la semana pasada, como respuesta a ello, Obama pues tomó poderes cuasi dictatoriales al lograr que se aprobara el fast track para el Tratado Transpacífico. Y esto es dictatorial porque de alguna forma ya se están brincando al Congreso pues para poder tomar la decisión si le dan más poder a las corporaciones. Esto quiere decir que ya no van a consultar al pueblo, que básicamente es ir en contra de la democracia. Les van a pasar un golecito ahí corporativo sin consultarlos, y pues te habla de poderes obviamente ejecutivos, de más. No sé cómo lo veas. Sí, totalmente de acuerdo. Pues simplemente al hacer aprobaciones de política económica tan importante como eso, sin consultar a los representantes populares, que son el Congreso, pues efectivamente, de facto, como dices, están pues tomando decisiones que conciernen a la nación o al pueblo norteamericano y al mundo entero en general. Y y lo están haciendo de manera unilateral, ¿verdad? Eso es, podríamos llamarle un totalitarismo económico, tal vez. Es un totalitarismo político también, y de alguna forma tú viste que esta noticia pues no fue tan relevante, pues porque la misma semana lanzaron lo del matrimonio homosexual. Ajá. Entonces esta pantalla de arcoíris más que de humo, pues tienes tú que qué bueno que haya habiendo cambios en la forma en como la cultura se va acomodando a las realidades, pero también es una forma de paliar cambios estructurales en el sistema que no van a ser más que exacerbar las diferencias. Y aunque por otro lado se traten de cerrar las brechas entre las diferencias, por ejemplo en el matrimonio, pues tienes tú que económica y socialmente no hay una congruencia entre lo que se hace a nivel judicial por este lado, ¿no? Librando por un lado, y por el otro lado cerrando avenidas legales pues para que las corporaciones puedan obviamente sacar en la vuelta a China, tratar de contenerle. Y en ese sentido, pues que la ley no aplique para esas empresas, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Híjole, totalmente interesante. Juan Carlos, en los últimos minutos hemos tenido muy mala comunicación, un poco de distorsión en el audio. Desafortunadamente te escuchamos a pedazos nada más. Creo que vale más la pena que al público le brindemos un programa con todo lo que debe ser. Entonces despedimos aquí el programa y te esperamos la siguiente semana aquí en México. Te deseamos muy buen viaje. Te agradezco y te mando un abrazo. Un abrazo. Y a todo el público. Gracias. Gracias.